Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. La luz hace la fotografía. Aprovecha la luz, admírala, ámala, pero sobre todo conócela. Conoce para todo lo que sirve y lograrás conocer la clave de la fotografía. George Eastman. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Pues aquí con nuestra invitada Judith Díaz Dice, que nos comenta pues algunas reflexiones de fotógrafos que nos han impactado, que también han trascendido en la mirada. Y bueno, está ella aquí el día de hoy para comentarnos, compartir su trayectoria acerca de la importancia de la fotografía en nuestras vidas y su incursión también al margen de su pasión, que es el robot, decimos nosotros, de la cámara fotográfica, su incursión en el teatro, en la gastronomía y asimismo pues en este desarrollo de la mirada. Judith Dice es una fotógrafa mexiquense que actualmente, bueno, pues ella produce en JM Studio Photographer, aquí en Ameca, Estado de México. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Fotografía y de la Escuela de Fotografía George Eastman. También Judith Dice estudió la licenciatura en Política y Gestión Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, en la Ciudad de México. Pues bienvenida, Judith Dice, aquí, ¿qué tal? Estas tardes lluviosas. Buenas tardes a todos los radioescuchas de La Voladora Radio. Muchas gracias por la invitación, Angélica Carrasco. A lo que me diga, estamos. Claro, pues aquí revisando tus muros, tus redes sociales, nos ha impactado mucho Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, pues estas imágenes temáticas del paisaje, cómo conjugas tu vida diaria como fotógrafa, como chef, como actividad escénica. Y bueno, de aquí que nos pudieras comentar, Judith, tú eres originaria de Amecameca. Sí, así es. Yo nací aquí en Amecameca. Toda la vida he vivido aquí. Y pues parte de lo grandioso de Ameca, siempre lo he presumido, es la vista que tenemos de los volcanes. Yo creo que es un lugar muy especial, ya que se ve de frente. Siempre la vista de hacia el Iztaccíhuatl y hacia el Popocatépetl es una de las mejores vistas aquí de Ameca. Entonces, yo creo que aprovechar el verlos en diferentes estaciones del año es muy bonito, y de ahí es que yo desde niña siempre me ha gustado mucho el paisaje de mi Amecameca. Claro, y además no solo las diferentes estaciones del año, cada momento, cada día es irrepetible en pues la mirada del universo. Y de ahí, Judith, solamente tú en esta inquietud, en descubrir tu mirada con los volcanes, con la cámara fotográfica, ¿cómo es que decides elegir esta disciplina? A diferencia de la mirada de la pintura, de la mirada del dibujo, de la mirada de la gráfica en sus diferentes temas. ¿Cómo alguien puede definir una disciplina como es la fotografía? Pues yo creo que la fotografía es un amplio panorama en cuestión de, digamos, todos los días, como usted acaba de decir, todos los instantes son irrepetibles, pero a veces las pinturas, cuando lo hace algún pintor o algún lo realizan, pues son días que llevan, ¿no? El proceso son días y días, ¿no? Igual un escultor, pues son días y muchos meses en trabajar en alguna obra, pero las fotografías son instantes, son pequeños momentos que no se vuelven a repetir. Pero yo creo que lo más importante es saber observar. Yo creo que de ahí es de donde se define la diferencia entre una pintura, una fotografía, una escultura, porque en la actualidad hemos perdido mucho el saber observar todos los momentos del día, ¿no? Hay veces que despertamos, el estrés de la vida, hay que ir a trabajar, ir por los hijos a la escuela, las mamás, ¿no? Todos vivimos ajetreados todos los días que perdemos de vista lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, por medio de la fotografía podemos plasmar por medio de una imagen ese instante, ese poder observar y tener contacto con todo lo que nos rodea, no nada más la naturaleza, ¿no?, sino con nuestras familias. Se van haciendo recuerdos y todos esos recuerdos por medio de las fotografías se va haciendo una memoria. Y es lo que queda. Al fin y al cabo, pasan los años, las personas mueren y lo único que te queda son los recuerdos. Y esos recuerdos, pues solo se quedan por medio de las fotos. Claro. ¿Y cómo identificar esa observación? Porque pues seguramente algún pintor nos dirá que también hay que aprender a observar. Un escultor, hay que aprender a observar el volumen, lo bidimensional. ¿Y cómo identificar esa observación hacia la cámara fotográfica, o sea, o a la mirada del fotógrafo? Y también, ¿en qué momento, Judith, decides irte a la Ciudad de México a estudiar? ¿Aquí no hay escuelas o hay pocas? ¿Cómo es que das esta audacia de irte y decir, yo quiero agarrar mi cámara, aprender a observar? ¿Cómo es este momento en que tú decides dar ese paso? Ok, bueno, yo estaba estudiando en la UAM Xochimilco, Ciencias Políticas, y cuando iba en el tercer año me metí a unos talleres de fotografía análoga que daban ahí en la escuela. Entonces de ahí me empezó a llamar mucho la atención el poder hacer tus propias fotos, meterte al cuarto oscuro y revelarlas, porque antes pues no había cámaras digitales, todo era análogo. Entonces pues me llamó mucho la atención y de ahí empecé a investigar algunas escuelas privadas para poder estudiar fotografía. Me di cuenta que aquí en México pues no había como que escuelas públicas de fotografía, solo hay una que es en Veracruz, que sí es pública, pero de ahí pues varias escuelas de la región y del, más que nada de la Ciudad de México, pues son privadas. Y de ahí empecé a investigar hasta que llegué con la escuela George Eastman, se llama así, Escuela de Fotografía George Eastman. Ahí estudié la licenciatura, que dura 4 años, y pues de ahí es donde doy la transición de la fotografía análoga a la fotografía digital con ellos. Posteriormente, pues ya digamos que terminando la carrera, pues me vine otra vez para Meca y todo eso, y empecé a desarrollar un tipo de fotografía dependiendo de lo que había estudiado. Pues me enfoqué un poco al retrato, luego a fotografía nocturna. Me gusta mucho la fotografía nocturna, pero últimamente pues me he enfocado más a la fotografía de paisaje y del color. Claro. Y bueno, tú regresas a Meca, obviamente la ciudad es, la verdad, abre puertas, abre miradas, abre la vida, y regresas acá y te encuentras que cómo se desarrolla un fotógrafo aquí, donde no hay escuelas de fotografía, donde es un gremio muy pequeño, comentábamos, hay pocas mujeres fotógrafas dedicadas así como tú, que agarran su bicicleta y vámonos en la noche a encontrar, pues, a capturar imágenes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vives este regreso a un lugar en donde pues tienes que casi que picar piedra? Yo recuerdo mucho que desde que era chica había muchos fotógrafos que son muy respetables aquí en AMECAT. Les decimos de la vieja escuela porque es de verdad, son personas que llevan una trayectoria impresionante. Por ejemplo, yo conozco a toda la familia Escobar, que son fotógrafos, a Arturo Benítez, un fotógrafo de verdad muy, muy, muy especial aquí en AMECAT. Todos ellos, pues, como todo, desarrollaban su disciplina, trabajaban y todo, pero aquí el campo de trabajo es muy pequeño en AMECAT, ¿no? La fotografía de bautizos, de bodas, de 15 años y todo eso era como un grupo elite, porque para que tú puedas entrar a trabajar o empezar a buscar, pues sí te hacen un poco de menos, ¿no? Dirán, no, pues es que ya no hay machismo. Sí, yo creo que en el gremio de los fotógrafos todavía existe un poco el machismo, porque cuando yo regreso de la ciudad a empezar a querer trabajar aquí en AMECAT, varios fotógrafos de la región y sobre todo de aquí del pueblo, pues sí me excluyeron un poco en eso, ¿no? De no querer trabajar o no dejarme trabajar, ¿no? Y como tú obviamente vienes con ideas frescas, con conocimientos nuevos, pues te van haciendo un poco de menos, pero pues tuvimos que aprender a picar piedra, como usted dice, para empezar a trabajar pues con nuevas personas, empezarles a hacerles ver que el trabajo de antes pues ya se estaba acabando esa época, ¿no? Y ahora renovar todo lo nuevo, toda la juventud que traía las ideas nuevas, eso es lo que se empezó a meter y lo que ahora en día está con la fotografía digital. Ajá, dices lo anterior, también eso implica una forma de mirar, de observar. ¿Qué cree que yo creo que en la actualidad ese mismo poder observar se pierde? Porque ahora con un teléfono celular podemos sacar miles y miles de fotos, pero con la fotografía análoga se pensaba más, ¿no? Por eso le decía yo, aprendes a mirar, porque un rollito traía 24 fotos, 10 fotos, 16, entonces pensabas más como de, a ver, ¿qué quiero mostrar con una foto? Y empiezas a observar más el ambiente en el que estás, a que ahora con un teléfono celular o con unas cámaras digitales pues puedes sacar miles de fotos y ya para escoger una buena pues ahora es muy difícil, ¿no? Y antes esa es una ventaja de la fotografía análoga, porque tenías más el tiempo, más la dedicación de ver lo que querías mostrar en una imagen. Había más la contemplación de la Exactamente. Mirada para decidir. Uh-huh. Que en qué momento haces la toma. Sí, y era más trabajo porque era, si querías retratar un amanecer, te ibas días a ver el mismo lugar y a qué hora amanecía, qué colores habían en diferentes estaciones del año. Y había más trabajo de campo, digamos, ¿no? Ahora pues es más fácil realizarlo. ¿Pero es más fácil por la herramienta o por la actitud del fotógrafo? Yo creo que por la herramienta, ya que como yo he dicho y ahora lo comento, todos podemos ser fotógrafos, ¿no? En la actualidad no es como realmente puedas ir a estudiar a una escuela y tienes que tener un título para que te digan eres fotógrafo, sino que más bien la importancia es saber ver que estás fotografiando, ¿no? No hacerlo como, ay, pues, no como sé. Como una maquila. Exactamente, ¿no? Ajá. Uh-huh. Bueno, pues de esto vamos a regresar con Judith Dice, quien nos va a seguir conversando, pues, su transición entre los procesos análogos digitales, de lo cual ya nos adelantó un poco la manera en que ella inició su formación, pero, pues, es un tema muy amplio. Y sobre todo, entender la mirada y la observación de Judith Dice, fotógrafa mexiquense. Regresamos en un minuto. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo, no tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal, o lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. ¿Cuál de mis fotos es mi fotografía preferida? Una que voy a hacer mañana. Pues Judith Dice, aquí fotógrafa mexiquense, nos ha comentado su transición de pues, lo que es el pueblo de Amecameca, la Ciudad de México, con la intención pues de cultivar la contemplación de su mirada, tomar sus fotografías, que si ustedes la visitan en su Facebook, estás como Judith Dice, pues verán unas fotos maravillosas de veras de acá, de las localidades, de los volcanes, de la Iztaccíhuatl, unas fotos de verdad coloridas, que es lo que ella actualmente está trabajando, y la verdad acompañadas de letras muy, muy sentidas, como esta que acompaña alguna de sus imágenes en su muro de las redes sociales, que dice, Amecameca cae 10 o 12 leguas de México al oriente. En él alda de un altísimo volcán de fuego y su hermosa mujer blanca vigilante a un lado. Humarandas o nubes espesísimas de humo y cenizas tienen su festividad en miércoles de ceniza. Esto ella lo inspira en el cerro del Señor del Sacromonte. Te llega, ¿verdad? Nos llega. Bueno, te llega, sí vi que suspiraste. Y bueno, de ahí ustedes verán en el muro de Judith Dice, pues estas letras de ella que acompañan sus imágenes y que nos decía ella en el bloque anterior cómo fue su formación en la fotografía análoga, cómo fue su aprendizaje y su transición a lo digital. Y también comentábamos esto, Judith, ya cuando se da esta transición, no solo en la fotografía, en muchas disciplinas del arte, incluido el teatro, que es lo que tú también has abordado, son ya procesos híbridos que vienen desde el siglo pasado. O desde el 19, comentábamos con José Guadalupe Posada, que usó procesos fotomecánicos para sus imágenes, que se conocen más en un término técnico como grabado, pero en realidad ya eran, él empleaba también procesos fotomecánicos para sus placas en metal, y de ahí que haya siempre, bueno, hay hasta la fecha una polémica, ¿verdad?, al margen de todo esto, de tu camino y tus transiciones en la imagen, de pensar que la fotografía se cuece aparte de la gráfica, no es considerada gráfica dentro de la disciplina gráfica, incluso por muchos fotógrafos muy reconocidos, muy vistos, y a mí me gustaría escuchar tu comentario, ¿no? Porque esto lo vemos con autores mexicanos como Posada, comentábamos de Robert Rauschenberg, este artista estadounidense, que también usa muchos ya los procesos fotográficos con sus placas de metal para la imagen gráfica, estos procesos híbridos. Entonces, el dilema, incluso, bueno, yo soy grabadora, me gusta la fotografía. Cuando yo estudié grabado en la Esmeralda, llevábamos la materia de fotografía como parte de la gráfica, de un plan de estudios de la mirada gráfica. Pero siempre hubo y existe este dilema de decir la fotografía no es gráfica, la fotografía se cuece aparte, ¿no? Y entendida la gráfica como sistemas también tradicionales. Uh-huh. ¿Qué opina Judith Daes? ¿Cómo lo vives en tu producción? Pues yo creo que la fotografía va de la mano con todas las artes, tanto visuales como artísticas, porque todo va de la mano, todo tiene como un conjunto. Por ejemplo, un pintor, obviamente pues tiene una imagen o un retrato o lo que va a hacer, pero por ejemplo, si es de algún paisaje, pues tiene que tener como una base, ¿no?, para poder reproducir su obra. Entonces, todo esto va de la mano. ¿Por qué? Porque en la fotografía, como en la pintura, como en la escultura, como en la gráfica, ves ciertas técnicas básicas de aprendizaje, que es la simetría, la dimensión del espacio en que estás retratando o que estás pintando, varias composiciones, métodos de composición, todo eso se ve tanto en la fotografía como en cualquier arte visual, ¿no? Entonces van de la mano. A veces como fotógrafos, como pintores, luego dicen, no, pues es muy diferente, pero no, realmente hasta en el manejo de los colores se parece mucho la fotografía al de un pintor, ¿no? Básicamente solo, digamos que la fotografía, un fotógrafo pinta con luz, ¿sí me entiende? Digamos que tratamos de capturar por medio de la luz imágenes, ¿no? Porque ese es el fin de la fotografía, o eso más bien significa la fotografía, es pintar con luz. Ajá, entonces digamos que va de la mano siempre todo esto, las gráficas, las artes visuales, la pintura, todo eso van porque es un conjunto, tanto teórico como práctico, van juntos. Sí, finalmente es un acervo de la percepción del autor, y entonces me agrada saber que tú no discriminas a la gráfica, no. Que no discriminas otras áreas visuales, porque te nutren en la mirada para la cámara fotográfica. Y bueno, también has impartido talleres, ¿no? Comentabas que hay actividad didáctica de la fotografía aquí en el oriente del Estado de México, al margen de que, no sé, poco se conocen escuelas de fotografía, que tú nos orientes en ese sentido, si alguien quiere iniciarse por acá, no quiere ir a la Ciudad de México, quiere estar por acá estudiando fotografía, ¿en qué escuelas o en qué talleres o en qué momento puede iniciar por acá algún estudio de la imagen fotográfica? Sí, de hecho, anteriormente había una escuela en Chalco que daba a varias artes visuales y daban fotografía como algún técnico, ¿no? O sea, carrera técnica, pero actualmente ya no existe, ¿no? Ya no está. Entonces ahora lo que se quiere hacer, porque como yo les decía, actualmente pues ya no necesitas un título para ser fotógrafo, ¿no? Yo creo que tenemos, gracias a Dios, la tecnología a la mano, entonces puedes ver muchos tutoriales, talleres, hay infinidad de fotógrafos que dan, se les dice como workshops o algo así de fotografía, Entonces, pero aquí en la región se está tratando de empezar a fomentar los cursos de fotografía o talleres o visitas o club de fotográficos, ¿no? En Acláucla hacen mucho la apertura a fotógrafos, ¿no? Como de darle a conocer a las personas gratuitamente sin ningún costo. Yo en el mes de marzo, por lo de la mariposa monarca, di un taller fotográfico para personas que tenían celular. Entonces, la idea es eso, ¿no? Como ir fomentando que las personas pues saquen mejores fotos con el teléfono, que todos podemos tener como esa otra visión de poder componer mejor una fotografía. Y, por ejemplo, tengo varios amigos ahorita que me estoy juntando con ellos para que podamos realizar algún taller y la gente que esté interesada en la fotografía pues empiecen a tener este tipo de estudios, ¿no? Yo creo que retroalimentan toda la percepción de cada fotógrafo es diferente y si lo hacemos en conjunto pues está mucho mejor. Entonces yo creo que en un tiempo más se va a empezar a hacer esto de los talleres fotográficos para las personas. Sí, bueno, ahora finalmente todos tenemos acceso a un celular, ¿no? Y a veces también el costo de un celular es por la cámara fotográfica, ¿no? Y creo que de alguna manera estos talleres accesibles, gratuitos, que son para todo público, ¿hay una edad específica? No, pues de hecho, yo siempre he dicho que los mejores en observar son los niños. Los niños hacen cosas maravillosas porque ven cosas que los adultos ya perdimos, ¿no? Entonces yo tuve un taller con niños y realmente me quedé asombrada porque los adultos ya perdimos esa imaginación, ese aspecto de ver las cosas que los niños, yo creo que si eso lo metieran como alguna materia en las escuelas, sería muy, muy bueno para que los niños desarrollen su mente. Entonces, pues no hay edad como tal, sería como que a partir de los 7, 8 años en adelante. Claro, y bueno, actualmente la fotografía se sigue viendo como un sistema, bueno, cuando nosotros aprendimos y nos enseñaban, y algunos colegas hacían mucho énfasis en los resultados, sí estéticos, pero también técnicos, ¿no? Y Judith Dice, para ti la fotografía es parte técnica, la excelencia técnica o la excelencia visual. Pues va de la mano, sí, todo lo que dice lo técnico, porque sí hay que saber manejar una cámara para poder obtener mejores resultados. Pero creo que eso solo es la base, ¿no? Para hacerlo. Todo depende en cómo quieras realizar las cosas, en la observación. Yo me sigo enfocando en eso, ¿no? En los momentos. Porque puedes tener la mejor cámara del mundo con miles de pesos, pero si no tienes ese pauta para poder observar y pues nunca vas a lograr una buena foto, ¿no? Mucha gente dice, ay, tu cámara saca bien bonitas fotos, ¿no? Sí. Pero yo creo que esa es la diferencia de ser fotógrafo a hacerlo como por hobby o sacar con una foto con un celular, porque realmente pues sí llevas la técnica, ¿no? Para poder manejar un aparato que son las cámaras. Claro. Y aquí no se vayan, porque aquí Judith Dice también nos va a comentar en el siguiente bloque precisamente cómo es que ella se ha organizado con otros fotógrafos, el colectivo de fotógrafos de la zona Volcanes del Estado de México, pues para dar una importancia de fomento, una importancia de divulgación a toda esta disciplina y que ellos comparten en diferentes localidades de aquí del Estado de México, del oriente del Estado de México, y bueno, nos va a comentar las actividades o cómo es su participación, cómo se logra este colectivo de fotógrafos Zona Volcanes con Judith Dice. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA, XHAMECAMECA 97.3 FM AMECAMECA de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 4 y 31 minutos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Regresamos al sendero de la luna. Hay siempre dos personas en cada cuadro, el fotógrafo y el espectador, Hansel Adams. Pues sí, y de ahí que el fotógrafo no puede vivir aislado, ya nos comentó Judith Dice, a través del acompañamiento de su público. Y bueno, iniciativas interesantes como este colectivo de fotógrafos Zona Volcanes del Estado de México, del cual ella también forma parte. Y pues algunas actividades recientes, Judith, ¿cómo se conforma este colectivo? ¿Ante qué circunstancias surge? Bueno, somos un nuevo colectivo que nos llamamos Fotógrafos de la Región de los Volcanes. Este colectivo nace gracias a un festival que se hacía cada año, o se hace más bien cada año, que es el Festival de Chiles en Nogada. Entonces, en cada restaurante participante de este festival, pues un fotógrafo va a documentar todo la experiencia gastronómica en el restaurante que les toca. Entonces, de ahí nos fuimos conociendo varios chicos y amigos de diferentes municipios de Chalco, Temamacla, Cocotitlán, Amecameca, Juchitepec. Entonces nos fuimos conjugando y viendo varias opiniones, y nace esta idea de formar un colectivo para poder hacer varios salidas fotográficas, a impartirle a la gente conocimiento. Los fotógrafos que estén interesados, pues más que nada es el compartir el conocimiento, y obviamente, como decíamos, no como la vieja escuela de yo no te convido nada, yo no te presto nada, sino retroalimentarnos todos en conocimiento. Digamos que es un colectivo que apenas nace, tenemos casi un mes en empezarnos a juntar, pero ya tenemos varias actividades. La más reciente va a ser el 27 de octubre, tenemos nuestra primera exposición colectiva aquí en AMECAMECA, para que las personas puedan empezar a ver estas miradas de los fotógrafos de la región. El tema es el color, entonces pues en estos días ya estaremos subiendo el flyer a nuestras redes sociales para que puedan ver dónde va a ser la inauguración de esta exposición. Claro, porque dentro de tu obra personal, en tu trabajo reciente prolifera el color, ¿no? Tal vez algunas, comentabas tú en tu formación análoga, se trabajaba mucho el blanco y negro, porque bueno, la fotografía sí siempre tuvo su aspecto artístico, pero también tuvo su aspecto documental en diferentes géneros, periodístico, etcétera. Uh-huh. Y bueno, imprimir en color siempre ha sido complicado económicamente, pero dentro de esta transición a lo digital, y por tu formación y tu percepción personal, dices, lo mío ahora es el color. Y parte de tu obra personal, de tus fotografías recientes, tienen que ver con esto. Sí, exactamente. Yo creo que como cada fotógrafo pasan los años, vas descubriendo como que tu sello. Cada uno tenemos un estilo propio y diferente. Y para mí ahorita es el color, porque siento que el color da vida en todas las circunstancias, ¿no? Y a veces la gente ya está demasiado ocupada, estresada, y siempre cuando una persona así, pues los colores son oscuros, grises, los negros, ¿no? Entonces yo creo que al ver una imagen con mucho color, mucho impacto, automáticamente tu vista se va a ir a un color saturado, ¿no? Y llama la atención. Entonces siento que esos colores o el conjunto de esos colores da alegría a las personas, ¿no? Por lo menos si no te da alegría, te detienes a verlo. No, sí, yo por ejemplo la imagen que seleccionamos junto contigo para tu flyer de la Iztaccíhuatl, a mí me gustó mucho porque es un color magenta con los violetas, que sí existen, sí se miran, sí se miran, o sea, no son colores inventados por Judith, los capta y... son altos contrastes, y nosotros lo traducimos a la gama de blanco y negro, es un alto contraste, pero es color. Entonces también acostumbras al ojo a hacer esta transición del blanco y negro al color, y vibra igual que un alto contraste en una gama blanco y negro, ¿no? Los volcanes, los cielos. Por favor, métanse a sus redes sociales de Judith Dice, a su también su página del estudio, ¿no? Sí, también tenemos ahí varios, varias cosas, pero digamos que el trabajo está un poco más en el Instagram. Estoy como Dice Judith, por si gustan seguirnos en las redes sociales o en Facebook como Judith Dice. Y que estos colores que tú captas de las localidades o de los volcanes al amanecer, en los crepúsculos y demás, existen. Sí, sí existen. No están inventados, por favor. Sí, yo creo que había un fotógrafo que ahorita no recuerdo el nombre, pero decía, si quieres captar los mejores amaneceres, solo levántate temprano. Sí, porque esas fotografías, le dije, yo esta fotografía, esta imagen de la Iztaccíhuatl con los rayos solares, en alguna ocasión me tocó verla, iba yo para la Ciudad de México a las 6 de la mañana, y creo que era en invierno, y se ve esos rayos y dije, qué maravilla, ¿no? Pasé rápido en el carro, no la pude tomar, pero cuando me metí a las redes sociales de Judith Dice, vi esa imagen. Y es levantarse de temprano, 5 de la mañana, o como dice ella, estar en los crepúsculos de la tarde. También. ¿No? Y bueno, es muy interesante porque realmente vives el horario. Además, vives el horario en tus imágenes. Y de ahí, Judith, también lo que comentabas, cómo nace el colectivo de fotógrafos Zona Volcanes del Oriente del Estado de México. Interesante escuchar lo que dices, nace en un festival gastronómico. Y de ahí que tú también tengas un espacio para la gastronomía, logras integrar esto, también no solo nos deleitas con la mirada, también con la degustación gastronómica. Y recientemente, pues que nos puedas compartir este espacio que tienes, que próximamente, como decías, ya también se vuelve un espacio de exhibición, no solo, o sea, cultural en el sentido integral de conjugar las pasiones que a ti te mueven en la vida, la gastronomía, la fotografía y la actividad escénica. Sí, bueno, los invitamos, es un espacio gastronómico por el momento. No, bueno, mi negocio es de comida, hacemos comida del día y aparte tenemos birria. Entonces la cocina se llama Nochanti y al chile, es una fusión de comida mexicana tradicional mexicana, claro, con el sabor ahora de lo actual, sabores actuales, condimentos diferentes, pero que siguen teniendo las raíces mexicanas. Y este espacio nace ahora con la nueva fusión que vamos a tener de un espacio donde los artistas de la región van a poder mostrar su obra, ya sea pictórica, fotográfica, gráfica, como usted dice también, y tener el espacio de que si ustedes gustan un día ir a tomarse un cafecito, pasar un rato, leerte un libro, pues vas a tener como la oportunidad de vivirlo ahí. Nosotros estamos ubicados en calle Victoria, esquina con San Francisco, es calle San Francisco número 50, esquina con Victoria. Ahí tienen su casa, cuando gusten, ya que Nochanti viene del náhuatl, que significa tu casa es mi casa. Entonces están las puertas abiertas cuando gusten visitarnos. Y a partir de octubre ya vamos a empezar con las exposiciones para los artistas de la región. Entonces, si alguien gusta mandarnos mensajito para poder ver la convocatoria de poder mostrar su obra, con mucho gusto los atenderemos. Claro, y aquí también es el compartir un espacio que has hecho muy bonito. Gracias. La verdad, muy colorido, muy cálido. Conocí ese lugar antes y ahora lo conozco en Nochanti y me agrada estar ahí, me agrada estar allí, como lo has dispuesto y sobre todo el trato amable que tienes con los que llegamos ahí a degustar. Y ahora pues compartirlo, ¿verdad? Como dices, con los artistas de la región, hacer un espacio para la fotografía, compartir tus talleres también. Sí. ¿Cuándo tienes un taller para el público? Pues, próximamente. Hay una invitación para todas las personas que les interese la fotografía. Vamos a estar el 22 de octubre en Acláucla. Va a haber un recorrido fotográfico con relación al Día de Muertos. Entonces, si gustan escribirnos y poder participar, es totalmente gratuito, dirigido a las personas que les gusta la fotografía y puedan participar. Posteriormente, en el mes de diciembre, yo voy a abrir unos talleres dirigidos primero a los niños, que van a ser los días lunes, y ya de ahí pues ir poniendo otros horarios para fotografía nocturna para adultos. Claro. Y bueno, en este asunto me interesa también que nos ampliaras más el asunto del colectivo de fotógrafos, sobre todo esta actitud que dices de compartir no solo conocimientos, compartir las gestiones, uh-huh, compartir la difusión, todo lo que va alrededor de mostrar una fotografía y de generar un público y de alguien que la vea, ¿no? También, porque pues los recorridos, vives el proceso y padrísimo, pero dices, luego, ¿qué sucede con esos resultados? Con la actitud de los fotógrafos de convivir, de no decir que no se vea el trabajo del otro compañero, sino que se vea el de todos. Y también la invitación, Judith, ¿cuántas fotógrafas integran este colectivo? Bueno, hace rato le decía yo, en el gremio de los fotógrafos ha sido un poco difícil. En este colectivo nada más soy la única mujer fotógrafa. Yo las invito, chicas, si alguien tiene la inquietud de participar, yo creo que esto no se debe de perder, ¿no? Hay mucho talento, hay muchas personas que yo veo que se dedican a la fotografía y si les interesa, pues siempre las puertas están abiertas, ¿no? Este colectivo, tenemos muchas actividades. En el mes de mayo del 2024, por primera vez se abre un espacio en el metro. En el metro Zócalo vamos a tener una exposición totalmente dirigida a la mirada de los volcanes. Entonces, pues posteriormente les estaremos haciendo la invitación, pero ya se están haciendo cosas, ¿no? Moviendo a la gente, a los fotógrafos están empezando a reunir para esto, ¿no? Para el compartir conocimiento y hacer realmente actividades que no se pierdan las tradiciones de nuestros pueblos, ¿no? Yo creo que una parte fundamental y que todos nos hemos dado a conocer es por medio de las tradiciones mexicanas, ¿no? Las fiestas de nuestro pueblo, los chinelos, las festividades, por ejemplo, en Juchitepec, aquí en Ameca, el Señor de Sacromonte, en Chalco. Todos los que hemos participado y hacen foto, pues gracias a las festividades y de nuestras tradiciones hemos logrado abrirnos muchas puertas. Entonces es prácticamente eso, fomentar lo que se hace en nuestros pueblos y que la zona volcanes se empiece a dar a conocer en otros lados. Sí, claro, porque comentábamos también hace rato, se piensa que el oriente del Estado de México está alejado y arrinconado del mundo, y la verdad es que el COVID nos demostró a todos que nadie está arrinconado del mundo, nadie está alejado. ¿Cuánto se hace aquí a la Ciudad de México? Una hora, hora y media, con mucho tráfico, ¿no? Y esta iniciativa que tienen ustedes de presentarse en el Zócalo, en el metro Zócalo de la Ciudad de México, la verdad, es una estación con mucha afluencia. mucha gente la va a ver y es un deleite cuando uno anda por allá en el metro detenerse a complacer la mirada. Y claro que estaremos pendientes, y como ustedes podrán escuchar de Judith Dice, este colectivo está muy fuerte en actividades, en iniciativas, en apoyo mutuo. Y pues bueno, estamos atentos. No se vayan, regresamos con Judith Dice porque esto todavía no se acaba. Vamos a las conclusiones de este programa. Aquí estamos. ¿Qué crees que se siente frío? Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Son las 4 y 46 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. Estamos con Judith Dice para las conclusiones de esto que nos conversa ella y que es de su mayor interés. Que nosotros vivamos la importancia de la fotografía en nuestras vidas, Judith. Les comparto esta frase: si te hace reír, si te hace llorar, si te arranca el corazón, esa es una buena fotografía. Claro. Como también las palabras que nos compartes, que acompañas con tus imágenes, Judith. Y de aquí comentábamos que has estado también en diferentes espacios radiofónicos de la zona, no solo en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, que es una iniciativa ciudadana, también como el colectivo de fotógrafos. No nos subsidia a nadie, la verdad, nos subsidiamos de nuestro monedero. Y con la intención de hacer la presencia y la voz de pues los creadores de diferentes puntos del país y de otros países también. Y entre eso, a mí me agrada que tú compartas en los espacios radiofónicos que hay aquí, que nos comentabas, ya nos dirás alguna anécdota. De Radio Mix, que también es un espacio ciudadano. Uh-huh. Tuvimos aquí a una chica de Radio Mix que conocemos en común, Alice Gutiérrez, y yo le decía, y coincidíamos, ¿no?, que el oriente del Estado de México, el Distrito 21, es un distrito muy grande, que así cualquier radiodifusora que tuviera 50 locutores o programas no se alcanza a cubrir. Y de ahí la importancia de que también los autores o los creadores como tú, pues vayan a diferentes foros con locutores de diferentes perfiles, con espacios distintos dirigidos a diferentes públicos, porque eso nos hace mucha falta acá para realmente enriquecer, para no discriminar y para realmente conocer esta gran diversidad que también acá hay en el oriente del Estado de México. Judith, ¿cómo ha sido tu presencia en estos espacios? ¿Cómo los vives tú como autora? ¿Es viable? ¿Es interesante? ¿Es necesario? Pues aparte de haber compartido como es ahorita con usted, he participado también en Radio Mexiquense con Laura Ramírez, con esta chica de Radio Mix. Yo creo que es un espacio, siempre la radio es un muy buen espacio para todos estos eventos o cosas que las personas que se dedican a algún, no sé, algún arte artística o escénica, poder fomentar esto, ¿no? Yo creo que es una puerta muy grande para que podamos ver el panorama, ¿no?, de lo que estamos haciendo todas las personas que se dedican a alguna cosa, ¿no?, o hablar sobre cierto tema. El trato siempre ha sido bueno, ha sido muy, muy favorable, ya que las personas todavía de edad más avanzada pues todavía tienen el acceso a la radio. Entonces es un medio de comunicación que yo siempre he dicho jamás va a morir, ¿no? Jamás muere, y al contrario, yo creo que hay que darle la apertura y a que se siga fomentando todos estos programas. Por ejemplo, la apertura de que usted nos está dando de poder transmitir lo que nosotros nos dedicamos y todo eso no se debe de perder nunca, ¿no? Y darle el chance a las personas que puedan transmitir lo que sienten y lo que quieren decir. Claro, y que lo escuchen, no solamente las fotografías que se miren, que ustedes nos van a dar fecha para ir a la inauguración y conocer la exposición de estos autores, sino también escuchar la voz de ustedes. Y aquí nos manda un mensaje Israel de la Cruz, de Amecameca, que se pone a tus órdenes, Judith Dice, y te manda saludos y muchas felicidades para la maestra Dice, que bueno, llega al WhatsApp directo de Iztaccíhuatl, que es el 5514-877371, también para los que gusten enviar sus mensajes. ¿Y cómo concluirías, Judith, la presencia fotográfica en la zona oriente del Estado de México, que es donde tú te estás desenvolviendo ahorita, y cómo es en relación a la presencia nacional de un autor de la fotografía? Pues, ¿qué podemos decir? Pues, la fotografía de autor, pues, desgraciadamente se ha ido perdiendo en la actualidad. Yo creo que es muy difícil registrar tus fotos ahora. No, más bien no es difícil, sino que a veces por el tiempo, la saturación de imágenes, pues no tienes como que el tiempo de registrar una obra, ¿no? Pero cuando ya se trata de concursos o de la apertura de poder participar en nacionalmente o internacionalmente, pues siempre tienes que tener un respaldo, ¿no?, en tus imágenes, ya que pues se da mucho el plagio de imágenes o que alguna otra persona la comparte, o en concursos hay veces que hasta han ganado otras personas fotos que son tuyas, ¿no? Entonces yo creo que en esos procesos pues sí tienes que tener como un respaldo y eso. Una persona me decía, Judith, ¿por qué tú no pones tu firma en tus fotografías? ¿Por qué las subes así sin tener un respaldo? ¿O por qué la gente, luego he visto que tus imágenes las tienen otras personas y las comparten? Y yo decía, pues es que para eso son las fotos, ¿no? Sí vivo de esto, de la fotografía, pero yo creo que es un regalo para las personas, ¿no? Cuando hablamos ya de un concurso, pues obviamente es diferente, pero las imágenes deben de ser un regalo para las personas, ¿no? Claro, no se pueden quedar guardadas en un cajón, pero también la importancia, como tú comentas, del archivo, ¿no? Tu archivo personal, bueno, eso tú ya... Sí, claro, ¿no? Es diferente. Es otra parte de la actividad del fotógrafo. Y la otra es como la frase que leíste hace rato, pues si no hay público, no hay fotógrafo, ¿verdad? Exactamente, sí, porque de nada te serviría tener muy buenas fotos si no tienes a quien mostrárselas, ¿no? O quien las pueda mirar o simplemente hasta robártelas, ¿no? Compartirlas, y eso, yo creo que eso es importante, porque pues la calidad en que se comparte o en que se difunde nunca va a ser a la original, ¿no? No, cada autor tiene su propio acervo, uh-huh, en la percepción, y bueno, ese es también un tema interesante, el derecho de autor, no solo en la fotografía, en las diferentes actividades que realiza cualquier persona, no solo en el arte, en la comunicación, ¿no?, en un programa de radio, etcétera. Y el derecho de autor es un tema importante, ¿no? Pero el compartirlo, pues si no hay público, no. Exactamente. No hay autor, ¿verdad? Uh-huh. Y pues bueno, pues gracias, Judith, por estar aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, compartiendo un poquito de tu trayectoria, un poquito de tus pasiones. Estaremos visitando Nochanti. Claro que sí, les hago la invitación a que nos vengan a visitar al restaurante. Recuerden que aparte de la comida, digamos que yo hago, que es tradicional mexicana, también tenemos servicio de birria, la mejor de toda la zona. Se llama el chile, birria, pozole y algo más. Les hacemos la invitación. Nosotros abrimos todos los días de martes a domingo en un horario de 10:30 a 7:30 de la noche. Por si gustan comer un manjar de verdad de la mejor birria de la zona, ahí la tenemos. Claro, y también deleitarnos visualmente cuando ya estén programadas las exposiciones que ustedes pues van a consolidar ahí. Muchas gracias, Judith. Y a nuestro radioescuchas, pues un abrazo y nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.